Bienvenidos al concierto de los The Corrs, el concierto que sí se produce, no como el paintball. Esta canción se llama Chocabón y aquí el amigo tiene mucho que decir sobre esta canción. Venga, vamos. De Chuca. La gran Chuca. Cuenta. Es una mujer que estudió con nosotros en COU, una mujer que se vestía... Una mujer problemática.